¿Cuál es el riesgo real de que la llamada gripe del pollo, si lograra adaptarse a nosotros y propagarse, estaríamos ante una pandemia? Todo empieza cuando se hace un foro sobre el rey del pollo frito. Que están activados todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica. ¡Pollo! ¡Guerra siempre! ¡Tuvimos que matar! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡No te subirás!